¿qué hay? Os hablo a todos los de la gran ciudad, a todos aquellos que amáis la acción. Hoy han venido a merendar a la Casa de la Bomba los chimpancés desde Móstoles. Estos chicos son un trío que hacen hardcore, así old school. Si, bueno, si entendemos old school como el rollo que se hacía pues en los años 80 por grupos como Minor City en Washington o Psicofitol o así en Nueva York, este rollito. Ahora os los presentaré y hablarán un poquito con nosotras esta tarde. Traduz. Bueno, pues aquí están con nosotras esta tarde Kibet, Alien y Dudu, integrantes de la formación mostoleña Chimpancé. Buenas tardes, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por venir. A vosotros por invitarnos y por esta merendola que tenemos aquí. Bueno, el primer tema que hemos escuchado se llama Funny Games, ¿verdad? Es de vuestra demo que la grabasteis hace ya un añito, ¿o puede hacer? Sí, más o menos salió la grabación en mayo, salió en mayo más o menos. O sea que va a hacer ahora, un año. Estos temas, estos seis temas los grabasteis con Paul de 18 puñaladas en Móstoles, sí. ¿Que fue él a vuestro local a grabaros? Sí, sí. Nosotros la verdad es que tanto esa primera vez como todas las demás queremos grabar así, de esa forma. Queremos grabar en el local, a nuestro rollo. Rollo ensayos. Sí, en directo, tocar en directo y nada más que grabar la voz aparte, ¿no? Pero lo queremos hacer así y... En un día, puede ser. Y que así, aparte de no gastarnos dinero, es como se capta la esencia, yo creo, más. Y si puede ser con Paul, pues mejor que mejor. Eso es. Porque hasta el momento muy bien. Sí, verdad. ¿Un día tardasteis solo en grabar estos seis temas? Una mañana. Desde las 11 de la mañana hasta las 7 o así. Sí, no, los primeros seis temas fue antes porque yo me fui a comer a casa. Nos fuimos a comer la morada, las 4 estábamos en la morada. Sí, sí, sí. Es verdad. Esta última hemos tardado un poquito más. Sí, pero vamos, igual. Sí. Pues la verdad que el sonido a mí me ha gustado mucho, sí, está muy guay. Y la nueva está mejor. Sí, porque ahora habéis grabado algunos temas más, tampoco hace mucho, ¿no? Sí, grabado otros seis temas, también igual con Paul, un día en el local, igual de las 11 de la mañana y ahí sí que salimos a las 7 o así. Sí, pero porque algún tema se atascó más de la cuenta, pero vamos, en plan de directo y en el local y sí, ¿Hace cuánto? ¿Esto cuándo fue? Un par de meses. Dos meses. Un par de meses, hace sí. Hace dos meses. Bueno, pues de momento vais a grabación por año, está muy bien la media. Pues todo es compartido con abordaje. Lo nuevo que vamos a sacar, eso compartido es. Con abordaje. Hay que decirlo. Con la otra banda mostoleña, prácticamente de hermanos, ¿no? Y hermanitos nuestros y vamos a grabar eso. Hemos grabado esos seis temas y ellos han grabado otros 6-7 temas y vamos a hacer un compartido. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de entrar en harina, sé que vosotros, bueno, por lo menos dos de vosotros sí que habéis tocado en grupos compartidos ya antes, porque vosotros tres sois, me parece, ante todo un trío de amiguetes. Claro. Y sé que, por ejemplo, estuvisteis tocando juntos en un grupo que se llamaba Dos, también de Móstoles, que también era hardcore, pero a lo mejor un poco más influenciado por otros rollos como tipo Fugaz y... Sí, y otra historia, ¿no? Más. Sí, era... Sí. Queríamos hacer algo, vamos, nos juntamos Garban, que era el batería, que ahora es el cantante de Curro Jiménez, y antes pertenecía a Unchained y tal, bandas ahí de toda la vida de Móstoles. Nos juntamos con Irra también, de Perras Salvajes, de Righteous Intent también ahora. Y nosotros dos, y queríamos hacer un rollo diferente, un rollo experimentar un poco ahí, que fuese con una base de rock más o menos, pero ahí un poco a nuestra bola, un poco a lo que nos saliese. Tenemos partes un poquito más, o temas un poquito más tirando a lo que se hacía DC, o sea, de hardcore DC y tipo Fugaz y así, y otros temas ahí más rock and rolleros y cosas a mí esa así. Banda me gustaba mucho, lo que pasa que fuisteis mala gente y sí, la dejasteis, sí. Pero bueno, de ello es cierto que de esas cenizas fue de lo que surgió en parte Chimpancé, sí, ¿no? Sobre sí, sobre todo, sin Dos Chimpancé no existiría seguro. Sí, seguro. Bueno, pues seguro. Entonces está bien. Estuvo bien. Es una pena porque nos lo pasamos también muy bien y molaba mucho, pero pues llega un momento de un grupo que llegas a un bucle que no sales y tal, y pues dice, va, pues ya está. Cada uno estaba metido, Garban estaba ya metido en Curro Jiménez, estaba liado con muchas cosas, tenía muchos líos. Claro. Y todos le dedicamos intentábamos dedicar mucho tiempo, pero no podíamos, porque era un grupo que necesitaba tiempo. Y era muy difícil, era muy difícil. Bueno, de todas formas, hoy de dos no he traído nada, pondré otro día. Hoy voy a poner un poco lo que he conseguido. Entonces, sé que también alguno de vosotros estuvo en la 13-14. ¿Tú, Alien? Sí, Alien y yo. ¿Y tú también, Kibet? Vale, luego, Dudu, pondremos algo en lo que salgas tú, ¿eh? Bien, bien, gracias. Dudu asiste. Entonces, bueno, pues si os parece, vamos a poner un temita de la 13-14. Aquí en el CD pone Hardcore Político. ¿Qué me podéis decir de este CD? Porque a mí, porque me lo han dejado, pero... Pues, ¿qué te digo? A mí me gusta mucho, a mí me gusta. Sí. Es el primer comienzo que tuvimos alguien y yo. ¿Esto es de los 90? Pues sí, sí, sí. Del 92 ya estábamos tocando. Y eso se grabó... 97-98, diría yo. Tocando como 13-14. Igual te vendrá ahí, 96... Bueno, voy a poner un temita mientras lo averiguamos. Nos batimos. ¿Vale? Venga, pues ahí va la 13-14. Sí puede ser. Está grabado y editado en el 98. Del 98 era, jodido poner el tema más larguito, ¿eh? Yo me acuerdo porque por aquel entonces la 13-14 y el grupo donde tocaba yo, voy a hacerme un poco de autobombo, Basura y Petas, pues éramos grupos hermanos también, compartíamos local durante casi una década. Ah, sí. Y ellos sacaron este CD y nosotros no llegamos a sacar nunca nada. Y aparte de que está muy bien y es una gozada escucharlo, pues ellos consiguieron hacer lo que nosotros nunca llegamos a hacer, que es editar un CD. ¿Estás hablando de un logro por aquel entonces? Bueno. Porque también editamos una cinta compartida también. Es verdad, en directo. Que toma ya. Es cierto, es cierto. Dudu, tú ahora el grupo que mencionabas era Alsura y Petas, ¿no? Alsura y Petas, sí. Venga, pues, y oye, una cosa. Esto que está aquí grabado, que vamos a pinchar ahora mismito, ¿esto dónde y cuándo se grabó? Porque también es de esa época, ¿no? Se grabó en el local de ensayo, pues igual por año 98, también 99, en el local de ensayo de Boadilla. Que antes que teníamos, ensayamos ahí en Boadilla. Y se grabó porque un colega hacía un fanzine, El Tóxico, y quería sacar una canción en el fanzine, en el recopilatorio, y grabamos un par de temas. La canción del Tóxico salió, y esta nunca ha salido en ningún sitio. Creo que es la primera vez que se le da una dimensión pública a este tema. O sea, que esto, un poco el responsable es el Pinchos del Tóxico. En cierta Pinchos, manera, ¿no? Sí, fue el que nos obligó, y yo ahora estoy eternamente agradecido a él, de que nos obligara, nos metiera caña para que nos metiéramos en el local, porque... existe esto, y además no sé muy bien, lo he encontrado, otro colega lo encontró en no sé qué página, que lo ha colgado alguien en internet y lo he sacado de ahí. Mira, para algo bueno tenía que servir, ¿no? Eso era la tecnología. La canción esta está inspirada en una bomber, por aquel entonces estaba en plena boga, fue cuando le pillaron, y bueno, pues habla un poco de lo que dice la canción. La carrera por la tecnología es la tumba de nuestra autonomía personal. Wow. Bueno, pues ahí van, Alsura y Petax. Esto no es, ¿no? Siempre rebuscando detrás de la zanahoria, no ganamos nada y si bebemos sin dudar. Bueno, pues estos eran al Sura y Petas. Que todo hay que decirlo, Dudu estaba a la guitarra. Yo estaba en la guitarra y también el Kiber y el Aldi estaba en la guitarra, ambos en la 13-14. Somos un grupo de guitarristas que ahora pues sí. Nos diversificamos. En épocas de crisis hay que buscar otros nichos musicales. Por la crisis, ¿no? Pues muy bien. ¿Y vuestro grupo cómo empezó? Habíais dicho que un poco de las cenizas de Dos, luego también, es verdad que estáis los tres un poco, bueno, que estáis los tres bastante ligados a La Casica, el centro social este ocupado de Móstoles. Empezamos cuando ya Dos estaba un poco flaqueando y eso, pues a veces no venía Garba, otras veces no venía otro Garba, otra vez no venía Garba. Y en plan un poco así de... por hacer algo, los tres que quedábamos, incluso Irra estuvo ahí tocando de vez en cuando ahí. A veces iba. A veces. No, pero sí, estuvo tocando ahí. Oye, vamos a hacer un rollo ahí, old schoolero total. Venga, tal, antes de que venga el Garbán, antes de ensayar, venga. Y luego venía y te quedabas con ganas de seguir, ¿eh? Claro, era, algo así fue. Uh-huh. Y ya cuando nos deshicimos, Kibet y yo estuvimos tocando medio año una cosa así, estuvimos tocando. Yo empecé a tocar la guitarra, o sea, la batería, que nunca había tocado la batería, yo igual siempre he sido de guitarra y cantar y en Dos cantaba y tocaba la guitarra, pero la batería nunca en la vida la había ¿Empezaste de cero con esta banda? Empecé de cero a tocar la batería. Pues le metes cañita ya. Bueno, hay que darle más caña. Y eso, empezábamos ahí a sacar temas él y yo, como guitarra y batería solo. Y dijimos, pues también canto yo, pues ya está. Y toca la batería. Hicimos conciertos y todo, ¿no? Un par de Hicimos un par de conciertos con guitarra y batería solo. Guapos. En medio año o así teníamos 10 temas o una cosa así. En medio año no, en 6 meses o así teníamos 10 temas así. Temas, y dijimos, venga, pues vamos a tocar, empezar a tocar y ya está. Muy bien. Y luego ya... De hecho no buscábamos ni bajista. Sí, nunca buscábamos nada. No, el duro nos moló. Surgió. Es guay, pero que sí. No... Surgió, sí. Pero era la gota. Sí, guay, ahora. La guinda del pastel ya, porque en cuanto entró Dudu ahí. Ahora mejor, pero ahora molaba mucho más. Fueron 6 meses buenos también, ¿eh? Estuvo gracioso. Pues muy bien. Y entonces Dudu surgió y ya os pusiste las pilas, grabasteis. Sí, la verdad es que Dudu. ¿Desde cuándo llevas aquí? Yo entré con ellos como de rebote, pero vamos, estoy encantadérrimo de estar aquí en Chimpancé. Y ha ido todo muy rápido, también es verdad que yo entré y esta gente son súper prolíficos, tenían 200 o 300 temas, hemos tenido que descartar unos cuantos y los que hemos grabado, los primeros son todos temas, yo creo que única y exclusivamente vuestros, yo le he metido el bajo y poco más, yo creo. Y estos nuevos, pues sí que ya son entre los tres y yo llevaré con ellos pues año y medio, y ya digo que encantado. Sí, somos un grupo de... joven de gente vieja. Pero bueno, no tanto, pero aún así pero si yo por ejemplo ya pensaba que nunca más iba a tocar en un grupo así bien medio serio, no medio serio, pero sí con una rutina de ir a ensayar, sacar temas, tocar de vez en cuando y vamos. Y fíjate ahora, ¿qué serían los Chimpancés sin tus bailoteos? Eso es. Ahora sería mucho. ¿Qué sería? Nada. Ahora sería la diferencia. Es la guinda, es la guinda del pastel Dudu. Bueno, pues ya que estamos hablando de amistad, voy a poner el temita de amistad de vuestra maqueta, ¿vale? Yeah. Que es un hitazo. Es el que he saltado antes. Pero que ahora lo pongo en otro CD. Perfecto, soy una mujer de perfecto. We'll be right back. Bueno, pues aquí estaba Amistad de Chimpancé. Y aquí seguimos con ellos en la Casa de la Bomba, en Radio ELA. Que esta canción que va de vosotros. De la amistad. Sí, sí, es una canción para los que, como dice el estribillo, claro, para los que siguen y seguimos ahí. Para los que seguimos ahí, en lo bueno y en lo malo. Gente que puedes contar con ella. La verdad de la amistad, cuando cuentas para lo bueno y para lo malo con la gente. Decían GRB que si todo se había quedado en locura de juventud, y esta canción pues viene a responder que no, que no se ha quedado en todo en locura de juventud, que va más allá, que trasciende. Muy bien, veo todo el rato un mensaje positivo, no sé, está guay, están guay vuestras letras. Sí, sí, sí. Una preguntilla, la maqueta esta, ¿la autoproducisteis vosotros? ¿Es un CDR? Lo hicisteis, vamos, ¿fue como rollo Juan Palomo style? Sí, sí, así, así fue. Más bien diríamos un rollo Paul Palomo, fue entre él y nosotros, porque él se curró lo de la mezcla, y bueno, si entre él y nosotros, pues lo hemos hecho todo. Sí, sí, pero vamos, sacarla así, así como está. Fotocopia, CDs. Además, es una maqueta también que ha sido bastante. La regalábamos. Y la regalamos. Y la seguimos regalando. Si todavía nos queda alguna, no, pues. No quedan copias. ¿Sabéis más o menos cuántas sacasteis? 200. No, ¿ah, sí? 300. Ah, 300. Pues de la última jornada yo no he pillado ninguna. Alguien no, se está poniendo las botas. Fueron 300. Y. Yo creo que sí, se nos acabaron en nada. Son muy poquitas. Cuando regalan las cosas, ya sabes. Y mola, lo que quería decir también es que nosotros igual, do it yourself, totalmente. Do it yourself. No lo comemos, no lo guisamos. Y non-profit también. Son algo con lo que hemos mamado, con lo que hemos crecido, y es que además no vemos otra forma de hacer las cosas. Sí. Pues sí, la Casa de la Bomba. Uy, pero callar es ya, chavales. ¡Me encanta! Bueno, una cosa, vamos a poner otro temilla de la maqueta, antes de poner ya cosas de lo nuevo. Ponemos esta que se llama Noventas. Sí, que es una canción que nos gusta mucho. ¿Esta de qué va? A mí me gusta mucho, porque va de, pues eso, de lo que hemos sido siempre, lo que nos ha gustado siempre, lo que hemos hecho desde Canis, y lo que seguimos haciendo hasta ahora, siendo bastante más mayores, o sea que esto no ha sido una moda, ni es una moda, ni es una pose, ni... En los primeros años 90, por ejemplo, nos hemos conocido nosotros tres en el Caminillo, que sería del año 92, porque era cuando las Olimpiadas, yo creo. Sí. En el año 92 nos conocimos nosotros tres. Claro. Y bueno, pues éramos adolescentes y pues la mayor intensidad y nuestras vidas lo hemos vivido ahí en los años 90. Uh-huh. Están muy los 80, a los 80, y es verdad. También nos ha marcado, pero nosotros donde nos hemos desarrollado, donde hemos crecido, es en los 90. Sí, claro. Y bueno, pues un pequeño homenaje a esos años que tanto de bueno nos han dado. Esta canción se subtitula también Nonagenarios que confunden la alopecia con la dentadura postiza. por simplificar. Pues ahí van, 90s de Chimpancé. Yeah. que continuar. Pues eso. Bueno, esto era otro hitazo, ¿eh? Seguro. Y esto de los noventas, porque bueno, yo siempre que veo por ahí algo vuestro rollo, siempre que vais a tocar y eso, la explicación de chimpancés, hardcore old school o hardcore ochentas, antes os he presentado también como eso, ¿no? Pues rollo que os, pues yo qué sé, influencias clásicas, Minor Threat y demás, sí. ¿Esto es cierto? ¿Os sentís identificados o no? Sí, sí. La verdad es que cuando empezamos a hacer este grupo, nos influenciaban esas cosas, o sea, queríamos hacer un grupo de ese rollo. Y además luego llegó Dudu ya y ya fue la repera, porque Dudu es muy, le gusta de la ópera y la zarzuela, escucha mucha ópera y zarzuela, pero en común tenemos ese tipo de grupos que nos gusta mucho y es como una de las músicas que más sentimos, ¿no? O sea, sentimos muchas músicas, pero una de las músicas que más sentimos y en la que estamos todos de acuerdo es rollo este. No, 80, 90, extranjeros, digamos, de DC, Nueva York y todo esto, y de aquí, rollo cuando se hacía HHH, 24 ideas, todo este rollo, es lo que más nos gusta a los tres. Y en la época de los 90, que por ahí la canción también, pues es cuando más íbamos a conciertos de este tipo, más... Sí, fuimos a los 24 ideas y a un montón de grupos... Nos pilló en la edad. La verdad es que musicalmente, aunque somos todos muy eclécticos, pues sí que tenemos ese núcleo de lo que nos gusta, que los Rose, HHH, los Minor Threat, muy básico la verdad, y que es que nos encanta, y además es que estamos en local y es que se nota porque llevamos la canción. Y ahora, ¿cómo hacemos? Venga, repetimos lo que pida, y nos piden los tres lo mismo. qué guapo. Eso es increíble, la verdad es que por eso salen las cosas. Y yo que sé, en dos años, pues eso, ahora en el concierto, luego lo diremos, pero en el próximo concierto que tocamos solo nosotros mañana, vamos a tocar 25 canciones, porque eso tenemos, y hay algunas también que hemos echado fuera de... Sí, es que tenemos muchísimas canciones. Porque tenemos muchísimas canciones. Malena y tan rápido. Y luego en la cabeza también, ¿sabes? Más luego un par de ellas, que yo mañana igual se las propongo de tocar, y a lo mejor salen, igual no salen, porque como no están ensayadas, no tienen por qué salir, claro, pero... Como a veces salen, pues igual, no sé, depende de mañana cómo se nos dé. A ver, tiempo así. Muy bien, porque mañana vais a tocar... Mañana tocamos en el Patio Maravillas, en la calle Pez. Hay unas jornadas que hacen unos amiguetes y amiguetas nuestros por un... La memoria escena, para financiar un documental que se han autoproducido ellos. Ellos van más por el rollo de audiovisuales. Y se están curando un documental, no sé exactamente de qué va la temática, sé que está focalizado, creo que, es que no lo sé, entonces mejor no digo nada. Estaba focalizado en una señora mayor que tiene Alzheimer y cómo ha vivido la transición y ciertas cosas, ¿no? Y ahora tiene Alzheimer. Es una de las niñas de la guerra, entonces quiero recordar que sí, que igual se la llevaron a Rusia o algo así, y bueno, pues las vicisitudes y además... Que luego se va a perder en la memoria, y ella misma propiamente también lo está perdiendo si tiene Alzheimer. Han hecho un documental, como todo, necesitan pasta para financiarlo, y han montado unas jornadas de primera de la mañana súper guapas, y bueno, pues como colofón, un monólogo. Eso es, hacen un montón de cosas. Tocaréis solitos, ¿no? Mañana. Eso es, hacen un rally, vamos a darle un poco de bombo también a la cosa. Hacen actividades todo el día, hacen, ¿no? Me ha parecido más o menos. 12 o 11 de la mañana hacen un rally de cortos, o sea, dividido en grupos, llevan una cámara o el móvil mismo y en dos horas hacen un corto, luego lo editan el mismo, tal. Luego hay comedor, que es lo único que vale pasta, es de lo único que van a sacar pasta, del comedor, que vale 8 euros, un comedor vegano muy guapo que van a hacer también. Y luego hay juegos para niños y mayores de 0 a 100 años, yeah. La presentación de los cortos que han grabado por la mañana, y como colofón los monos haciendo monadas como colofón. Y oye, ahora que has dicho lo del comedor vegano, ¿vosotros por qué os pusisteis el nombre chimpancé? ¿Por qué salió? ¿Tiene algo que ver con ese rollito animalista y así? Que sé que algunos lleváis. Los chimpancés no son veganos. hay un poco, lo que sé. En principio, no, yo creo que a los tres nos parece un animal precioso y curiosísimo y nos gusta. O sea, todo lo que lleve un mono... Mola. Mola tener el mono. Mola. Nosotros que somos de monstruos, hemos visto toda la vida a los yonkis con el mono, pues claro, estamos muy habituados. Ahora tenemos el mono nosotros. Y luego, por otro lado, la verdad es que Sí, la mayoría, incluso Kibbe, que no está tan metido en rollos animalistas y tal, pero nos sentimos muy identificados con el rollo animalista, ¿no? Y la verdad es que era un hombre chulo, directo, sencillo también, y no molaba. Se nos ocurrió ahí y se quedó. Chimpancé, pues mola, ya está. ¿Cómo nos llamamos? Pues chimpancé. Pero así de verdad, pues así sin más, no hubo debate. No hubo debate ni nada. Luego ya dijimos, jo, pues sí, mola, y ya, pues no, esto. Pues parecemos sí, chimpancés pues, aquí tocando, parecemos chimpancés. Pues. Somos chimpancés. Somos chimpancés. Tenemos la canción que está ahí guardada para un día que la saquemos. Sí. Que decía todo el rato, somos monos, somos chimpancés, ya está, es lo que somos. Desconozco esa faceta, ¿la he tocado? Es que también me merezco un documental también yo. Tú eres de traca, sí. Cuando tengamos un rato, hablamos. Chatos, ¿os parece si ponemos algo de lo nuevo que habéis grabado aquí en primicia, en Radio ELA? Hombre, claro. Perfecto. Sí, a mí me parece bien. Ya aprovecho para decir, no sé si luego igual lo tienes tú luego preparado a preguntar o no. Vamos a tocar en el Festimaz, vamos a tocar también en el 28 de abril en La Casica. Y vamos a hablar con perras salvajes también. Sí, entonces... chimpancés salvajes y perras salvajes. Animales. ¿Hay algún otro grupo con nombre de animal? No, para ese día. Gorila Bisbee. Ah, no. No, para ese día. Gorila Bisbee. A ver, Nicolás, te ríen. Pero no hay ninguno con nombre de animal, la verdad, ese día. No. Bueno, pues voy a poner el primero de los temitas que hay en el CD nuevo que vais a sacar, compartido con Abordaje, y luego hablamos de él. Se llama Madres. Se llama y es Madre. Y es un homenaje a nuestras respectivas madres por su paciencia y su sapiencia para con nosotros, porque tela marinera lo que han tenido que aguantar. Bueno, pues Madres de chimpancé para ellas. Ahí. ¿No lo coges? No. Siempre aquí, desde antes de nacer. Pss, lo das todo para que yo esté bien. Pss, noches de traca, locuras de mi vida. Noches de traca. ¿Quieres que te ayude a andar? There you are. Vamos a andar un poquito. That's a big boy. Así. Ahora. Vamos. Qué bien lo haces. Where's that big boy? Can you come see me? Muy bien. Can you come find me? Muy bien. ¿Es tan diferente esta cría de chimpancé de un bebé humano? Bueno, pues ahí estaba lo nuevo que han grabado chimpancé, que veo que es una evolución lógica, ¿no? De lo primero que grabasteis, vamos, sí, vamos. ¿Seguís más de lo mismo? Es más de lo mismo. Tampoco hemos evolucionado mucho. Quizá un poquillo más rápido, lo he visto, pero vamos. Pero sí, por lo demás, más o menos el rollo. Hay canciones igual, hay canciones... tupa, tupa, tupa. Y sí. Canciones hay un poquito más... así, más... Este nuevo CD también tiene canciones que están compuestas antes de grabar el otro y canciones compuestas después de grabar el otro, con lo cual también es pues muy variadito. Lo que pasa es que tienen pues bastante buen sonido, muy con respecto al anterior, tiene mucho mejor sonido, yo creo, y bueno, son cañeritas. En este CD hay una canción que puede que sea la primera o segunda canción que hicimos sí. Evelyn y yo. Ahora que... ¿La de Virgen de Mars? No, la otra de We Are The Air. Ah, la de We Are The Air, sí, fue una de las primeras. De la primera, segunda o tercera, a lo mejor. ¿Y que la habéis retomado para ahora? Claro, sí, porque... sí, la hemos retomado, se la aprendió Dudu y poco más, porque incluso la letra, teníamos la letra del principio y todo, y es igual, es lo mismo. ¿Y eso sabéis qué número es, por pinchar la hora, ya que habéis hablado? La 3. ¿La 3, seguro? La 3. Sí, ¿sí? Yo creo que sí. Y si no, hay que arriesgar. Si no arriesga, no gana. Claro que sí. La 3 estará bien, la 3. Bueno, ¿y qué más me podéis contar de esas canciones? Porque en temática y así siguen más o menos lo mismo que hemos podido ver en lo primero. Pues, yo qué sé, rollo hardcore positivo, amistad... Sí, hay un poco de todo. De en todo, esta... A ver, por ejemplo, Madres, que es el primer tema. Homenaje a las madres. Homenaje a las madres, sí, sí. Totalmente. Sin ellas nada sería posible. Está muy guapo el tema. Sí. La segunda es Rompiste mi confianza, que habla, pues eso, de la traición, de la amistad también. Cuando te traicionas. Pero rota. La tercera, We Are The Air, habla un poco del mundo, de la tierra, respeto de la madre de naturaleza, tierra. Del respeto que hay que tenerla. De la tierra, que más que nuestro planeta es nuestra casa, nuestro hogar, y que debemos cuidarlo, interaccionar bien con él y cuidarlo porque no te coja la tuchel. Es un préstamo de nuestros hijos, ¿no? Es un préstamo de nuestros hijos. ¿Y qué más? La cuarta canción, Welcome to Your Death. Muy positiva. Bienvenido a tu muerte, muy positiva. Pero que es una reflexión sobre qué tipo de vida llevamos y hacia dónde nos conduce. Claro. Uh-huh. Eso es. Y la última, Monkeys in the Jungle, que es el hit. Es divertimento. Pero con mensaje, tiene ahí su historia también. Claro, sí, porque rompe un poco esa frontera entre lo humano y lo animal. Eso es. Muy guay. ¿Y todos estos temas van a ir en el CD compartido con Abordaje o solo algunos? Esperemos que todos. Todos. Yo creo que de hecho tenemos que haber grabado alguno más, pero bueno, porque yo creo que los Abordaje van a tener más tiempo que nosotros. Si no se trata de eso. ¿Y cómo surgió esta colaboración con ellos? Entiendo que es muy lógico porque sois brothers, pero... Sí, pues nosotros íbamos a grabar sí o sí unos temas y nos empezaron a comentar ellos, joder, a ver si ya sacamos algo juntos, tal. Sí, oye, pues nosotros vamos a grabar de aquí a un mes. Hostia, pues nos podemos y nos grabamos nosotros también y nos sacamos juntos. Venga, guay. Además, como está Paul, que es el que nos graba. Eso es, como Paul toca... Es todo muy fácil. Es todo súper fácil. Llega, grabas, ellos graban. ¿Y cuándo sale? Eso es lo complicado. Queríamos sacarlo para... ¿Lo tienen grabado ya y está terminando de mezclarlo, Paul. Queríamos que sea para mayo. Me parece a mí que no va a ser, pero vamos, un mes o dos meses como mucho, yo creo. Y ya estará. A lo mejor finales de mayo. Sí, quizás finales de mayo. Pero eso atrasa mucho más. Antes de la noche de San Juan. Antes del solsticio de verano. O con el propio solsticio, no más tarde. Muy guay. Bueno, pues vamos a poner, si queréis, el temita 3, este que... Y a ver qué sale, ¿no? Y a ver qué sale. ¿Cuál habéis dicho que era? We Are The Air. Behind the smile, behind. Behind the Mask. Behind the Mask. Este sí que es un tema directamente animalista, apoyando al Frente de Liberación Animal. ¿Qué, por qué? ¿Qué dice la letra más o menos? Dice Behind the Mask, Behind the World. Behind the Mask, Behind the Blood. Encanta. Y luego hace la pregunta, que qué es lo que hay. Viene a preguntarse qué hay detrás de ese plastiquito con un poco de jamón york que tú te comes. ¿Qué hay detrás? ¿Cuánto sufrimiento, cuánto horror, cuánta miseria, cuánto encarcelamiento hay detrás de eso? Que tú lo pones en la mesa y no parece algo bonito, gracioso. Y no es así. ¿Qué hay detrás de la máscara? ¿Qué hay detrás de la realidad? Una de las letras en inglés, que con cuatro frases pero en inglés, como alguna de nuestras canciones que son en inglés también. Y viene a decir eso. Realmente eso, que hay detrás de la máscara, detrás de la sangre. Y sus ojos me dicen libérame, es lo que dice. Musicalmente es una canción súper sencillita, pero que tiene una energía que yo cuando me la presentaron dije, por eso me gusta a mí, es muy sencilla y suena, a mí me gusta mucho. Es que las cosas sencillas es lo que pretendemos. Sí. Lo sencillo pero con gusto es lo mejor. Claro, es que lo sí mejor. Claro, sí, que sí, todo el mundo lo sabe. Bueno, pues ya que hemos hablado antes de Abordaje, que son la banda con la que vais a compartir, voy a poner un temilla de su maqueta, porque ellos llevan la misma trayectoria que en vosotros, han sacado antes un CDR y ahora el próximo que saquen será lo vuestro. Eso es. Así que voy a poner el tema En tus manos, que es uno de sus hits. Supongo que ya lo conocerá toda nuestra querida audiencia. Pues aquí estaban Abordaje, también punk hardcore desde Móstoles. La verdad es que este compartido va a ser de peña maja, pero además va a ser un compartido muy guapo para la peña que le mole el punk hardcore. Sí, yo creo que sí. Abordaje está dando ahí una caña con rollo eso, punk hardcore de verdad, igual del de toda la vida, del de siempre y mola mucho el rollo. Va a estar chulo. Sí, hardcore este del de no de poses. No, para nada. Mola. Antes ya lo había comentado, que sois peña que siempre ha parado en la casica de Móstoles. ¿Qué tal por ahí las cosas ahora? Hace poco vino un compi, Moy, y también vino Rebe, estuvieron hablando un poco de toda esta movida que le pasó al Moy, pero a nivel de la casica también nos dijeron que está habiendo mucha actividad. Sí, vamos, ahora mismo la verdad es que la casica con el rollo del 15M también, de ahora como están las cosas, se ha empezado a juntar mucha gente, se ve una ebullición de la sociedad ante todo lo que nos está pasando, que ya era hora. Y ahora se junta mucha gente en la casica, hay muchas actividades nuevas, hay gente igual que ensaya, hay unos... señores, algunos son rumanos, otros de otros países y tal, que hacen son músicos callejeros, están ensayando ahora ahí rollo Joan Brokovich y tal, haciendo música tal. Hay qué guapo. Talleres, hay cine, hay talleres de danza también ahora, y un montón de actividades. La casica es un hervidero ahora mismo, lo mires por donde lo quieras mirar, es un hervidero de actividad a todos los niveles, artístico, político, como quieras mirarlo, es un hervidero ahora mismo. Y claro, en estos tiempos no se puede consentir eso. Lo que pasa es, eso es, en Móstoles en general sufre una represión brutal. El tema de la represión en Móstoles es increíble. No sé, hay más policías por la calle que ciudadanos paseando, vamos, es una cosa increíble. Y a raíz de lo que le ha pasado al MOE, que le querían criminalizar un poquito por el rollo, ahora sí se explica lo de la casica. Otra compañera, Pau, que en la huelga general también, fue a poner una denuncia, medio la policía le dijo, ven a poner la denuncia, y cuando llegó ahí comisaría la... Esta compañera primero, el día de la huelga, fue al hospital y denunció a la policía por agresiones dentro de un encontronazo que hubo en un piquete, la resultó contusionada y fue al hospital y con su parte de denuncias denunció a la policía. Y 3 días más tarde le hicieron una encerrona y la detuvieron. Dijeron, vente aquí a declarar un momento, y la detuvieron a la chavala, estuvo otra noche en comisaría. Eso a ella, hay otros compañeros que ya han ocupado y han tenido que pasar a declarar también. Otro compañero antifascista se ha tirado un año en el talego, directamente por el morro. Sí. O sea, que ahora mismo la represión que está viviendo, que se cierne alrededor de la, y sobre las gentes de la casiga, pues la verdad es que yo no la había conocido antes, la verdad. No, no era tan exagerada. Está claro que la casiga molesta, lleva molestando ya 14 años, o 15 son. 14, que se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, uno de los... En Madrid es uno de los... El que más... El más viejo, yo creo, de Madrid. Sí, sí, Madrid es el más viejo. Y ahora hay... A raíz de todo esto y de cosas que nos hemos enterado, porque han pasado los herederos ya, lo que es... La casica ha pasado a los herederos. Antes estaba como en un limbo ahí burocrático, y ahora pasa a los herederos, y es más probable que desalojen de aquí a nada. De aquí a nada tenemos, nos han dicho además, filtraciones del ayuntamiento y todo, que están removiendo papeles, están removiendo todo para acelerar el proceso de desalojo de la casica. De desalojo que estamos seguros de que no va a ser un desalojo de te doy el papel y tal, sino que van a ir un día por la noche o que llegue el verano, que llegue agosto, que no hay nadie, lo tiren y ya está. Claro, sí, porque si dan una fecha ya saben que va a pasar lo que pasó la última vez, que hubo una concentración gigante. Hubo una mani de 3.000 personas hace 6 años, fue eso. Peña de Cucucha bajó, sí, Peña de todos los bajó. Hace 6 años de esa manifestación. Sí, hace 6 años. Y ahora, habrá manifestación, cuando ya se convocará y lo sabrá todo el mundo, porque va a haber manifestación, pero eso sí, están detrás de nosotros, detrás de quitarse ese reducto de incondicionales que... Llevan tiempo queriendo hacerlo, y ahora que tienen el gobierno local, el gobierno autonómico y el gobierno central, pues se ven con las fuerzas suficientes también para hacerlo. Y bueno, pues como legalmente no pueden hacerlo, si se ciñen a su ley no pueden hacerlo, pues lo harán pues como les dé la gana. En cualquier caso, nosotros, la verdad, sinceramente, no nos da miedo. Evidentemente nos preocupa hasta cierto punto, pero tampoco nos da miedo. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, seguimos por el camino que tenemos que seguir, y bueno, somos alegres, somos combativos, lo seguiremos siendo, y la noche es nuestra. Y se va, y la casica no para, la casica no para de hacer cosas hasta el último día y hasta lo que haya que resistir. Estaba en el 92 estaba el Caminillo, en el 94, 95 Huertax, ahora está el Centro Social La Casica, ha habido otras ocupaciones, muchas más, tanto de vivienda como de centro social, la fábrica, la de los skaters, y bueno, hubo un estreno ocupantes y va a seguir habiéndola después. Muy bien, y dentro de las actividades de la casica, muy prontito va a haber una gorda. Muy prontito. Que es el Festigmas, ¿no? Hombre, está claro. El 14º Festigmas. Y como están ahora las cosas así en la casica, se ha planteado un poco diferente este año, ¿no? O sea, yo la verdad es que soy uno de los que de los que estoy en la organización metidos, ¿no? Y al ser eso, como van detrás de nosotros, están buscándonos porque teníamos... Te van a criminalizar, tío. Bueno, fijo. Ya estoy criminalizado. Vicente, no digas tu nombre. Pues lo hemos planteado de otra manera. Antes los festivales pues eran dos o tres días de conciertos. Esta vez va a haber un concierto el viernes en la calle, que es la calle gratis, que es, lo organiza otra gente, pero está dentro del festi. Uh-huh. Rollo hip hop, rollo hip hop, break, graffiti, todo eso en la calle. O sea, directamente se va al Parque Huertas y te plantas ahí y uh-huh. das tu concierto y, ¿qué pasa, y que bailas y ya toma por saco? Y al día siguiente, conciertazo, conciertazo, maratón de conciertos, desde las 12 de la mañana hasta la 1 de la mañana. De las 12 de la mañana hasta la 1. Desde las 12 del mediodía hasta la 1 sí, de la madrugada. Eso es. Ahí anda. Claro, que lo habéis planeado así para que no hacer ruido todas las noches. Para y... eso, exactamente. Para acabar prontito esa noche, aunque empiece temprano, y poder llamar a muchas bandas, ¿no? O sea, al final tocan 12 bandas. Uh-huh. Y lo hemos hecho así para que haya solo un día de concierto y acabe prontito. Y no sea día tras día, ¿no? Porque la policía va a estar ahí sí o sí. Yeah. Y ya otros años ha habido encontronazos. Cuando el Festimap se ha habido algún encontronazo, incluso uh-huh. lo más absurdo que pasó una vez fue que alquilamos urinarios para que la gente no mease por la uh-huh. calle y hubo hostias porque decían que los quitásemos, y pero chico, has visto la calle como está, pero la policía vino y los retirásemos uh-huh. y hubo tontería, hubo hostias, por favor. Pero bueno, pero como están detrás de nosotros, pues así lo hacen. Bueno, pues sin más. Y también el lunes día 30 uh-huh. va a haber, que todavía no se ha anunciado, pero o sea, está anunciado en el cartel, pero no sé, se va a sacar otro cartelito aparte uh-huh. porque está por confirmar unas cosillas. Va a haber como una especie de show por la tarde, así un como continuo, donde seguramente habrá una chavala que baile sobre un aro en el chill out, magia, el sushi va a hacer magia. ¿Qué es eso por la tarde? Por la tarde. Eso no lo sabía. Ah, qué guay. Y como mogollón de obritas de teatro o actuaciones enlazadas todas para que haya un par de horas de un show. Eso está guay. Guapo. Bueno, sin duda una propuesta súper recomendable para el fin de del 27, 28, 29 y 30 de abril. Pues muy bien. Como se nos ha echado un poco el tiempo de encima, que os parece si ponemos otro tema de lo que habéis sacado. Venga. Guay. Vale, voy a poner el 6, que sí que sabíais lo que era. El 6 es el último. Monkeys in the Jungle. Esto es el hit. Esto es el hit. A mí no me gusta irme de aquí sin escuchar algo de Perras Salvajes. pues no he traído nada. Así que te vas a tener que quedar aquí hasta el viernes que viene. Me quedo. Él con una magdalena y un litro de cerveza. Aguanta. Bueno, que voy a pinchar este tema. Monkeys in the Jungle, Monkeys in the Jungle, ¿no? Venga, pues ahí va, de chimpancé. The monkeys in the jungle and the monkeys in the streets. Bueno, pues ahí estaba otro temita de chimpancé, de lo último que habéis grabado. Esto es el hit, nosotros de ella. Es el hit. Muy guapo, ¿eh? Monkeys in the Jungle a Monkeys in the Street. Muy chulo. ¿Esto lo tocaréis mañana? Seguro. Seguro, seguro. And the Junkies in the Beach. ¿No se rompe nada? Mañana, eso, monólogo. Vamos a hartar a la gente de monadas. Vamos a tocar, eso, 25 canciones, entre ellas 6 versiones de, sí, de las que tocamos normalmente, de uh-huh. 7 Seconds, Minor Threat, Cornflakes, cosillas, alguna sorpresa por ahí más. Sí. Muy guay. Y todo el repertorio. Y todo el repertorio, todo. Más o menos, que muy tenemos, guay. Sí, sí. ¿Y tenéis algún proyecto para el grupo así en el futuro, inmediato, medio, largo plazo? ¿O algún otro concierto que vayáis a tocar? El acústico, hombre, el acústico, eso es muy importante. A ver. Nos hemos planteado y nosotros nos hemos hecho ya la super paja mental de que lo vamos a hacer. Uh-huh. Sí, lo vamos a hacer. ¿Cuándo es? Al final. El 11, ¿no? 11-12. 11-12 de mayo, no lo sé seguro. Vamos a tocar en la librería de Suchi, en Delirio Librería y Cómics, en Móstoles. Uh-huh. Un acústico de. La llevan entre Suchi, Oliver y Alejandro. Vamos a tocar eso en acústico, me pondré yo con otra guitarra en algunos cachos y con una pandereta en el trombón. ¡Qué guapo! Y vamos a tocar un acústico de nuestros madre temas mía. Y de versiones también, igual de versiones de Minor y de Seven Seconds, pero en acústico. ¡Qué guapo, ¿no? O sea, que estaréis ahí tocando entre libros y cómics. Entre libros y cómics. De hecho, la denominación concreta de este evento es sí, sí. Agústico o Agustico. Agustico. Porque se está también bueno. Se está también allí sin que toquemos nosotros o sin que haya música, que habiéndola, pues ya que es. Ya es Agustico. Madre. ¿Qué día has dicho? Sí. El 11-12 de mayo. No sé, ahora mismo que seguro. Que no está sí, confirmado todavía. Tendremos que hablar con Sus y ya confirmarlo. En el País tiro. Cultural ya vendrá publicado. Claro. Joder, qué guay, ¿no? Pues a ver si lo grabáis. Mola, sí, sí. Además que es una cosa eso, que nos hemos tirado ahí en la piscina. Yo echaré alguna foto. Un poco más. Pues llamar a los de Radio Chamán. Los de la Radio Libre de Móstoles y que lo graben. Claro que sí, claro que sí. Madre mía, pero si todavía no hemos hecho nada de eso, ni lo hemos ensayado, ni. Pero está todo aquí, lo tenemos todo en la cabeza. Lo tenemos todo en la cabeza y en el corazón. Y sale. Ni sabemos ni cómo lo vamos a hacer exactamente. Ya veremos. Ya saldrá. Mono siempre sale de estos apuros. Sale ahí, claro. Que se lo pregunten a King Kong. Muy bien. ¿Y qué os iba a decir? Te estoy viendo una camiseta de chimpancé, ¿alien? Hombre, ya. Sí. Sí, tenemos tres. Eso es, tenemos tres nada más. Tenemos tres. Aunque existen tres, nada más. Vale, vale. En mi pueblo estudié uno, paran de pedirme camisetas sí, de chimpancé. ¿En tu pueblo? Piden camisetas. Sí. Algún día de estos haremos ahí, sacaremos en las camisetillas. Pues sí, hombre, tal cual esa ya la estoy viendo. Hacer, mola, ¿eh? Así me mola. Gusta. Chimpancé y su cara de chimpancé es lo que más mola en el mundo. Sí, mola mucho. Bueno, pues nada, entonces nada, pensaba que teníais... No, sacaremos algún día. Pues muy bien, oye, el tiempo se nos va acabando, entonces, vale. ¿Qué os parece si vamos despidiendo y después ya digo alguna convocatoria que hay para las próximos días, semanas? Okay. Muy bien. Vale. Pues nada, por mi parte, agradeceros que hayáis venido. A vosotros. Agradeceros que seáis tan majetes. Bueno, igualmente. Y nada, eso. Que muchas gracias y ya sabéis que estáis aquí, siempre tendréis un huequito cuando saquéis cosas. Qué guay. Pues muchas gracias a ti, María, por invitarnos aquí a estar en la radio, a compartir este mundo con vosotros. Muchas gracias también por lanzarte con este proyecto de radio alternativa. Eso es lo importante de esto. Muchas gracias también a Radio ELA por existir, por dar oportunidades al personal, la verdad, también como Radio Libre, que son instrumentos muy necesarios a día de siempre, pero más a día de hoy. Sí. Y bueno, que... Muy buenos los plátanos y los cacahuetes. Los cacahuetes. Oh, no, en serio, la magdalena sí que estaba buena, de verdad. Sí, os han gustado las magdalenas. Sí, os ha gustado mucho. Y el líquido este el también. Líquido. Sí, a mí me gusta decir que yo, de todas maneras, me debes una canción de Perras Salvajes y volveremos a por ella. Eso está hecho, Dudu, por favor. Bueno, pues nada, muchas gracias, chimpancé. A vosotros. Buena tarde. Siempre. Venga, pues vamos a decir alguna convocatoria. Antes, Me decías, Dudu, que hay mañana una rueda de prensa, ¿no? ¡En gana! Sí, mañana hay una rueda de prensa en... Es que con un micro aquí y con la forma que tiene el micro y con los cascos puestos y signo de Móstoles, si no lo digo, reviento. Que por el caso este que hemos comentado anteriormente de la compañera Pau, uh-huh, pues mañana se va a arrojar un poco de luz sobre el público. Se hace una rueda de prensa pública en un parque público, en el parque del cuartel Huertax, y será a las 11 de la mañana, y en el cual pues se mostrará a las claras lo que han querido hacer subrepticiamente la policía para amarrar a esta compañera, uh-huh, como no tienen razón ninguna, y bueno, y poner de manifiesto por la represión que estamos viviendo en Móstoles día a día y en cada momento, la verdad. Y es mañana, sábado, a las 11 de la mañana en el cuartel Huertas. También hay otro Agustico en la librería Delirio hoy, que toca el Llobis. Hoy. Inefable, un grandísimo músico allá donde los haya. Y es hoy, no sé qué hora sea, pues ahora mismo. Ahora estará haciendo. Bueno, pues además de la convocatoria esta, que es muy importante, que será mañana en Móstoles, para informar de todo esto que ha acontecido en las últimas semanas, ahora mismo, hoy, cuando se acabe este programa, hay en Casablanca una fiesta por Radio Ela. Los posibles beneficios que se puedan sacar pues irán para Radio Ela, esta radio libre que estáis escuchando ahora mismo. Y bueno, esto es en Casablanca, en la calle Santa Isabel, en Madrid. Mañana también tenéis un concierto, como han explicado antes los colegas de Chimpancé, tocarán ellos. Y esto es, ¿os sabéis la dirección? ¡Qué maravilla! Calle Pez número 14. Calle Pez número 14. A las 9 y media de la noche empieza el concierto, pero desde las 12 de la mañana ya está. Hay cosillas todo el día. Muy bien. Luego también, este domingo, la peña que nos estáis escuchando, en realidad desde todos los puntos del estado, que sepáis que es la marcha a la macrocárcel de Zuera. Zuera es un pueblo de Zaragoza. Y bueno, muy lejos de ese pueblo, en medio de la nada, hay una macrocárcel. Entonces cada año, desde hace 11 años ya, se viene haciendo esta marcha contra la macrocárcel y contra las cárceles en general, que se celebra en el parking de la prisión, y el domingo estarán desde las 11 y media o 12 de la mañana hasta por la tarde, hasta las 6, y en esta marcha hay un poco de todo, hay performance, hay charlas, hay un taller de cartas que ya es mítico porque todos los años se hacen, y bueno, habrá bermuteo, cosas para niñas, niños, cosas, un concierto de chicharrica y más, que aún podéis conseguir vuestras entradas y hay autobuses desde varios puntos. Así que si os queréis informar, ya sabéis, marcha a la macrocárcel de Zuera. Otra convocatoria también que tenemos es este domingo 15 de abril. Hay una manifestación que bajo el lema ni recortes, ni privatizaciones, ni copago, irá desde la Plaza de Beata hasta Atocha y Neptuno. A las 6 de la tarde en la Plaza Beata. La convoca el sindicato CNT, y no sé si habrá más convocantes, pero CNT seguro que la convoca. Este domingo 15 de abril. Muy bien, Dudu. Luego también para el próximo viernes 20 de abril en Parla, en el bar que se llama Let's Go, calle San Roque 51, habrá un concierto que tocan los Clitorix, las Clitoris y Manía Persecutoria. Esto en Parla, sí, Dudu. No, yo por hacer un comentario. Claro, tenemos los micros abiertos para eso, chavales. En el bar Let's Go fue el primer concierto que di yo con Chimpancé. Ahí es verdad. Perdí mi virginidad con Chimpancé y fue nuestro primer trío, y a raíz de eso pues montamos un grupo. Después del trío montamos el grupo musical, efectivamente. El bar Let's Go, la verdad es que además lo lleva un chaval, Cortinas Trayuca, o no sé muy bien cómo se llama. Sí, el Cortina. Y la verdad es que majo donde los haya, y tiene un garito súper guapo. El garito es una pasada. Hacía tiempo que no iba a un bar así con esa música. Sí. Y bueno, la verdad que sí. Y luego que Parla tampoco está tan en el quinto. No, claro. Y por otro lado, los grupos que tocan los Clitoris o las Clitoris, no sé muy bien, creo que deben ser los mismos. Yo los vi también el año pasado en septiembre dentro de la convocatoria que hay en el Parque Huertas de, uh-huh, la calle es gratis, que la gente llega, planta sus amplis, sus cosas y toca. Ah, y tocaron ellos y me gustaron. ¿Y qué rollo la hacían? Pues puncarrillas, uh-huh, pero muy salados. A mí me gustaron mucho. Ah, pues muy bien. Pues mira, ahí va eso. Ahí queda eso. Así que nada, en el Bar Let's Go, buen ambiente y precios populares, y ahí tendréis al Sergio. Y además tienen sidra buena y barata. Sí. Bueno, la sidra esa está riquísima. Está riquísima. Bueno, más cositas. El viernes 20 de abril hay un concierto benéfico para el Todo por Hacer, que ya sabéis que es una publicación anarquista que se hace desde aquí de Madrid. Será en Casablanca y tocarán Redneck Surfers y Ponyboy One Man Trio. Estas dos bandas las tendremos también por aquí por Radio Vela. Les haremos una entrevistilla justo antes de que toquen. Y también tocarán con Mahaikans, que son, yo pienso que sobradamente conocidos aquí por Madrid, ritmos sincopados desde la capital. Más cositas. Bueno, esto es en Casablanca, que no sé si lo he dicho, en la calle Santa Isabel, igual que la fiesta de hoy. Y por último ya, nada, únicamente recordaros también lo del Festigmaf en Móstoles, que empieza el 27 de abril y es todo ese finde, pero vamos, que ya lo iré recordando y de hecho yo creo que ese viernes haré un programa especial con los grupos que van a tocar y demás, los pincharé por aquí. Y nada, estas son todas las convocatorias que he recogido, había millones más, pero como me sentía abrumada, he parado ya en este punto. Así que nada, amigos de Chimpancé, estimada audiencia, nos tiramos por esta semana. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, chimpancés, por estar aquí. Ya sabéis que a vosotros, siempre. Y venga, pues nada, un besito y que vaya bien la semana y el finde y todo. Venga, chao. Chao. Chao. Chao.